Oye, Memo, vamos a amarla los dos. Vamos, los dos, Ricardo. Como ranchero enamorado, mi amor. Los rancheros de plata. Junto a zona ranchera, primo. Oye, Memo, yo sé que sales con ella. Cuando yo no estoy, le acaricias y besas. Que le prometes mil cosas, cosas que yo no he de darle. Te pido que ya no le hables, dime tú, ¿qué me contestas? Mira, hermano, hablemos de hombre a hombre. Parezca tonto lo que voy a proponerte. Vamos a amarla los dos, aunque lágrima nos cueste. Vamos a amarla los dos, los dos. Es mejor tener un pedacito de su alma. Es mejor compartirnos este amor a perderla toda, pues su ausencia nos mata. No le preguntamos a ella. ¡Sí! Mira, Ricardo, cuando la tengo a mi lado, la siento sin verla. Vamos a amar.